Caixo, bienvenidos y bienvenidas aquí en Berriozar y Ratia, en el programa El Desafine, otro miércoles más. Bueno, la verdad es que empezamos con un poco de retraso hoy porque teníamos que empezar a las 9, pero ha habido unos pequeñísimos y casi insignificantes problemas técnicos, por lo que hemos tardado un poco en empezar este programa, pero bueno, tampoco vamos demasiado apurados, puesto que la programación de esta radio aún está bastante vacía, lo que significa también que si queréis, vosotros y vosotras a los que estáis escuchando la radio en este momento, si tenéis alguna idea, algo que queréis aportar personalmente a la radio y hacer algún programa en directo aquí en Berriozar y Ratia, pues solo tendréis que acercaros a la radio y dar vuestra opinión y decir lo que queréis pues aportar, qué tipo de programa quisierais hacer y a ver si es posible, si la cosa es viable. Pues bien, empezamos con el programa El Desafín aquí en el día 100.8 en Berriozar y Ratia. Bueno, no me he presentado, yo soy Acui. Y empezamos concretamente con un tema de Little Richard. Quiero empezar el programa de esta semana con uno de los temas más clásicos de la música rock and roll de todos los tiempos. Little Richard, uno de los cantantes y pianistas más emblemáticos del primer rock and roll que sigue tocando hoy en día, de hecho cantó hace 2 años en la Plaza del Castillo de Iruña, dio un concierto ahí durante San Fermines y sigue tocando hoy en día, aunque la verdad es que está bastante en pausa, por así decirlo. Ya tenía unos 75 años más o menos y la verdad es que ya no da tanta caña como la daba en los años 50 o 60, pero ahora vamos a escuchar una canción, de cuando sí daba mucha, pero que mucha caña. Vamos a escuchar concretamente uno de sus singles de mayor éxito comercial, que se llama Keep a Knocking, single que se grabó en el año 1957 y que aparece como canción de apertura de su segundo LP de estudio, que es un LP homónimo que se llama Keep a Knocking también, grabado con la Specialty Records. La canción está escrita por él y quiero recordar que su productor y también, amigo y también uno de los que escribían buena parte de sus canciones era Cosimo Matassa, que era también productor del mismo Fats Domino. Fats Domino era un pianista de rhythm and blues muy rápido, muy acelerado, que durante la década de los 50 empezó también a tocar música rock and roll y rockabilly, y luego volvió en los años ya 60 y 70 a tocar más bien música rock blues, algo más relajado. Pues Cosimo Matassa era el productor tanto de Little Richard como de Fats Domino como de otros muchos músicos de alto nivel dentro del estilo de rock and roll clásico. O sea, me refiero a clásico, significa de los primeros 5, 7, 8 años de vida de este estilo musical. Pues vamos a escuchar este tema de Little Richard, Keep a Knocking. Este era Little Richard con su tema Keep on Knocking, y ahora pasamos a algo bastante más desconocido que el mismo Little Richard. Pasamos a un grupo que se llama Four Lads, originario de Toronto, en el estado de Ontario, en el estado canadiense. Es un grupo, uno de los poquísimos grupos de música doo-wop que no son originarios de los Estados Unidos de América, y tienen un estilo musical bastante peculiar, puesto que es un estilo doo-wop cantado a capella. La canción que os propongo concretamente se llama Dry Bones, Huesos Secos, y es un tema que originariamente no era música doo-wop, sino que es un tema típico de música popular de Ontario, que se cantaba originariamente a los niños para enseñarles la anatomía humana, con una terminología, digamos, bastante sencilla y divertida para que los niños y las niñas pudieran aprender la anatomía humana. Pues este grupo, los Four Lads, volvieron a tomar las letras y la melodía de esta canción y la volvieron a hacer una revisión completa a la música, le metieron una base rítmica de contrabajo, guitarra y batería y le pusieron su forma de cantar de cuatro coros a capella. Vamos a escuchar los Four Lads con el tema Dry Bones. Well, it's zika hook, crack, den, dry bones, it's zika hook, crack, den, dry bones, it's zika hook, crack, den, dry bones, now hear the word of the Lord. Zikil-kinnickadim, dry bones, now hear the word of the Lord. Oh, when your toe bone connected to your foot bone connected to your heel bone connected to your ankle bone connected to your leg bone connected to your knee bone connected to your thigh bone. Shoulder bone connected to your neck bone connected to your head bone. Now hear the word of the Lord. And them bones gonna walk around. Them bones gonna walk around. Now hear the word of the Lord. Knee bone connected from your leg bone connected from your ankle bone connected from your heel bone connected from your foot bone connected from your toe bone. Now hear the word of the Lord. Dry bones, them bones, now hear the word of the Lord. Eran los Four Lads con su tema Dry Bones, Huesos Secos, y ahora pasamos a, bueno, estoy orgulloso de presentaros uno de los grupos para mí de mejores de la historia del rock de todas las décadas. Ellos son los Cream, un power trio formado por Jack Bruce al bajo y voz, Ginger Baker a la batería y Eric Clapton a la guitarra. Es un trío, vamos, ha sido prácticamente uno de los más influyentes dentro de la historia del rock. Y eso que solo sacaron 3 discos de estudio antes de disolverse, entre el año 1967 y finales del año 68. Con tan solo 3 discos han sabido cambiar y revolucionar por completo la historia del rock, rock blues y música rock blues psicodélica. Este grupo, este conjunto de 3 músicos excepcionales, donde ninguno era segundo al otro, porque los 3 realmente eran buenísimos músicos, tanto en cuanto a técnica como en cuanto a sentimiento a la hora de transmitir sus energías y sus fuerzas a través de sus instrumentos a los amplificadores. Estos 3 músicos, Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton, los 3 se formaron previamente tocando en varios grupos de música rhythm and blues locales del Reino Unido. Grupos tanto como Alexis Corner o la Graham Brand Organization o la John Miles, por ejemplo, entre otros, para citar solo algunos de los más famosos. Y decidieron luego montar el grupo Los Cream que ahora os voy a proponer. Quiero decir que Los Cream han sido realmente el primer grupo de la historia del rock en hacerse famosos no por su actitud, ni por la belleza o poeticidad de sus canciones, o por la forma rebelde de ser, o por su ropa, o por ser guapos, o nada de todo esto, que podría ser una cosa más estética y más típica también de la música rock hasta aquel entonces. Los Cream fueron el primer grupo que se dieron a conocer, que se hicieron famosos concretamente solo y exclusivamente por la forma que tenían de tocar sus instrumentos, y nada más que eso. Jack Bruce, el bajista cantante, no era un gran cantante, su voz no era nada espectacular, aunque sabía transmitir con mucha intensidad y con mucho énfasis las letras a través de su micrófono. Lo que realmente quería escuchar en Los Cream son los instrumentos, y nada más que eso. Y por eso, la canción que os quiero proponer ahora, que se llama Crossroad, que está incluida en su 3er disco de estudio, es un disco doble, en edición en vinilo, bueno, también en edición en compact disc, es doble. Y está compuesto por 9 canciones en el 1er disco, grabados en estudio, y 4 canciones en el 2er disco, grabadas en directo. De las cuales 2 canciones duran más de 16 minutos, y de las cuales una, la última, tiene un solo de batería de más de 10 minutos, que es Toad, que concretamente es una canción que está incluida en el 1er disco en estudio de este grupo, Fresh Cream. Y el tema, la pieza que os quiero proponer ahora sería la pieza de apertura del 2er disco de Live, que se llama Crossroad, y es concretamente la canción de este conjunto musical, Los Cream, que más copias vendió en single, en 7 pulgadas, en 45 revoluciones de este conjunto. O sea, llegó a vender más de 5 millones de copias en tan solo un año en todo el mundo, cuando salió a la venta en el año 1969. Vamos a escuchar Los Cream con su tema Crossroad. Crossroad, fell on my knees. Now sinking down. Thank you. Eric Clapton, please, above all. Y estos eran los Cream con su tema ultra famoso Crossroad, clásico, una versión de un clásico de la música blues de los años 50, vuelto a hacer en forma rock blues psicodélico en el año 1969 de una forma muy potente, la verdad que sí. Y la canción que os quiero proponer ahora, y os la pongo a continuación, es concretamente porque vamos a seguir un poco por la línea. Ahora acabamos de escuchar los Cream, que estaban compuestos por Jack Bruce al bajo de voz, Ginger Baker a la batería y Eric Clapton a la guitarra, y os quiero proponer ahora una canción, concretamente la canción de apertura del primer disco en solitario del cantante y bajista de los Cream, Jack Bruce, que también era la mente de los mismos Cream, puesto que la práctica totalidad de las canciones estaban escritas por él. Bueno, os quiero hablar un poco de Jack Bruce. Aparte de ser bajista, Jack Bruce empezó estudiando violonchelo y contrabajo a la vez en el conservatorio cuando tenía 10 años, y luego abandonó el conservatorio antes de los 18 años porque decía que la forma de enseñar demasiado clásica del conservatorio pues no le gustaba en absoluto porque le cuadriculaban demasiado la cabeza. Y cuando dejó el conservatorio, empezó a tocar el contrabajo en un grupo de música rockabilly, y poco después de tocar el contrabajo, pues pasó al bajo eléctrico y se convirtió en uno de los bajistas más importantes y más influyentes de la historia, no solo del rock, sino también de la música blues y jazz, puesto que este bajista, cantante y músico polifacético, porque también ha tocado muchos otros instrumentos, este músico polifacético pues se ha metido en todo tipo de estilos musicales. Ha viajado desde la música jazz experimental hasta rock, psicodelia, blues y mucho más que esto. Vamos, se ha metido realmente en muchísimos estilos de música. La canción que os propongo, como os he dicho, es el tema de apertura de su primer disco en solitario. El disco se llama Songs for a Tailor. Y, uy, perdonad, que se me ha caído algo en el estudio. ¿Habéis oído un clock? Bueno, era el CD que se me caía de las manos. Y la canción, como se estaba diciendo, se llama Tell Your Mother She's Out... Never Tell Your Mother She's Out of Tune, lo que significa no le digas nunca a tu madre que ella desafina. Y es un tema muy extraño. Bueno, a partir de ya del primer disco en solitario, Jack Bruce lo que hizo fue abandonar bastante lo que había sido el recorrido musical de los Cream para entrar en ámbitos musicales hasta su momento nunca investigados. Vamos, que fue un pionero y un precursor. Y empezó a investigar con ámbitos mezclando la música rock con la música jazz, pero de una forma única y a veces muy irónica, además. La canción que vamos a escuchar a continuación, además, está el George Harrison, el primer guitarrista de los Beatles. Aquí hace una participación, y como no podía, por problemas discográficos, aparecer como George Harrison, aquí aparece como L'Angelo, lo que significa el ángel en italiano, evidentemente. Y esta canción tiene un sonido al bajo, un efecto que si no lo escuchaseis detenidamente, más que un bajo, parecería casi que estuviera tocando una tuba. Más que eso, porque le mete un sonido, la verdad, que muy extraño. Pues lo que os he dicho. Vamos a escuchar Jack Bruce con su tema Never Tell Your Mother She's Out of Tune. Inside, it's time for este era Jack Bruce con su tema Never Tell Your Mother She's Out of Tune, y la verdad es que con un sonido muy peculiar, además considerando que es una canción del año 1969, la verdad es que era muy extremadamente innovador. Y ahora pasamos a algo más clásico, como el principio del programa. Os voy a proponer un tema de música doo-wop de un grupo desconocido, pero vamos, que muy desconocido. Ellos se llaman Los Evans. Es un grupo que se formó en la ciudad de New Jersey, evidentemente en el estado de New Jersey, en el año 1954. Se formaron en un instituto y empezaron a cosechar un relativo éxito a nivel local, cantando en los bares, por la calle y vamos, donde podían y donde se les antojaba. Hasta que tuvieron la suerte que una productora discográfica y dueña también de su propia casa discográfica, de su propio estudio de grabación, ella se llamaba Bea Carson, que también Bea Carson era la productora del... perdonad, la casa discográfica de ella, de Bea Carson, se llamaba la Hall Records, y en la Hall Records grababan también otro grupo de música doo-wop, mucho más famosos que estos, que se llaman los Heartbeats, que si algunos o algunas de vosotros seguís este estilo musical, seguramente que los conoceréis. Pues aquí tuvieron los Evans la oportunidad de grabar su primer single, que concretamente es el single que os quiero poner ahora, que se llama Our Love Will Never End, que significa Nuestro Amor Nunca Acabará, grabado en el año 1956. Pues este single no tuvo ningún éxito de venta, aunque la grabación es buena y la productora, Bea Carson, era buena, era una productora muy buena, pues no tuvo ningún éxito de venta, y después de este single sacaron otros 7 singles hasta el año 1962, en total 8 singles en 6 años, de los cuales ninguno vendió prácticamente nada digno de mención a nivel del business de la música, y el grupo decidió pues retirarse del mercado discográfico, pues porque veían que no tenían futuro a nivel comercial. Entre todas formas, vamos a escuchar este primer single de los Evans, Our Love Will Never End. Evans con su tema Our Love Will Never End, y ahora pasamos a un clásico de la música rock de la primera mitad de los años 60. La verdad que es un tema que seguramente todos y todas conoceréis. Ellos son los Byrds, grupo originario de la ciudad de Los Ángeles, en California, evidentemente, que se formó en el año 1964 y se disolvió en el 73. Fueron el grupo que primero supo mezclar la música British Invasion. La British Invasion, os quiero recordar que es ese estilo musical, invasión británica, típicamente británico, evidentemente, que empezaron los Beatles y los Rolling Stones y que otros grupos después de ellos, como los, por ejemplo, los Zombies, los Yardbirds, los mismos Cream, los Kinks, siguieron. Pues los Byrds fueron el primer grupo de Estados Unidos que supo mezclar la música folk americana con la música British Invasion, haciendo una mezcla musical muy particular y muy única. Hay que decir también que en su primer LP sonaban prácticamente a British Invasion total, es más, sonaban a casi una imitación de los mismos Beatles. Pero su primer LP, que se llama Mr. Tambourine Man, también contiene las dos canciones más famosas de toda su discografía, que son la misma canción homónima, Mr. Tambourine Man, que es un tema famosísimo que luego también Bob Dylan volvió a hacer, y el tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama I'll Feel a Whole Lot Better, lo que significa Me Sentiré Muchísimo Mejor. Estas dos canciones, que además en la edición en disco están seguidas, son la primera y la segunda canción del disco, constituyen uno de los pasos más importantes en el desarrollo de la música rock de los Estados Unidos de América. Pues vamos a escuchar esta música de los Byrds, como os he dicho, I'll Feel a Whole Lot Better. The reason why, oh, I can say, I have to let you go, baby, and right away, after what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. I didn't believe that your love was all mine, and that's the way it would be. But I didn't know, that you were putting me on, and I'll probably feel a whole lot better when you're gone. De este tema famosísimo de los Byrds, I'll Feel a Whole Lot Better, entre paréntesis, When You're Gone, me sentiré muchísimo mejor cuando te hayas ido. Pasamos ahora al primer tema de música progresiva de esta semana, porque como ya sabréis si seguís el programa aquí en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8, el Desafine, este programa, ya sabéis que algo de música psicodélica y progresiva todos los miércoles de 9 a 11 aquí en Berriozar y Ratia no puede faltar. Y ahora os voy a proponer un grupo que se llama Aphrodite's Child, el hijo de Afrodita, que es un grupo que se formó en Grecia a mitades de los años 60, y estuvo tocando hasta el año 1971. Hoy en día son, no es uno de los grupos clásicos, pero es uno de los grupos bastante conocidos de, para los y las conocedoras del estilo psicodélico progresivo, aunque no es nada tan famoso como nombres, por ejemplo, como Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer u otros grupos del rollo. Pues este grupo era un trío formado por Vangeli Papanatasiou al teclado, Lucas Sideras a la batería y Demis Roussos a la voz y bajo. Además, un cantante con una voz extremadamente melodramática, operística y teatral. Bueno, luego lo vais a escuchar, lo vais un poco a flipar, la verdad. Es un poco... Se le iba un poco la pinza, la verdad, en algunas canciones sobre todo. Bueno, quiero decir que después de los Afro de Child, que eran un grupo en sus comienzos de música psicodélica y que luego pasaron a tocar música progresiva, después de que se disolvieran tras grabar 5 discos, cada uno de los 3 músicos siguió su carrera en solitario y el que más triunfó a nivel internacional fue Vangeli Papanatasiou, el teclista, que hoy en día es conocido como simplemente Vangelis, que escribió pues muchos temas tanto con Alan Parsons, grupos con que se ha puesto a hacer música electrónico ambient, música basada mucho en los teclados, art rock con matices de progresivo, pero no es música progresiva, sino más bien música electrónico ambient. Es muy famoso y aunque no suene el nombre, quizás no suene el nombre, no lo sé, pero seguramente si os pusiera, igual un día os voy a poner alguna canción de él, de las famosas, diríais, ah, esta, vale, que ya le conozco, es el típico que todo el mundo se conoce las canciones pero no sabe cómo se llama el cantante, pues eso. Pues Lucas Sideras, el baterista, siguió también su carrera y hoy en día sigue tocando, pero más bien como Siderman, hombre lateral, lo que significa en inglés, son esos músicos contratados que tocan tanto en estudios de grabación como en directos, que son los músicos que contratan otros músicos para que toquen con ellos. Y Demis Roussos, el cantante bajista, digamos que abandonó un poco el bajo para dedicarse completamente a su voz y se convirtió en un cantante muy famoso y estimado en Grecia. Cantante, ya no canta en inglés, muy poco en inglés, sino que canta casi todo en griego, y pues canta música más bien, música pop, rock, folclorístico griego, una mezcla un poco extraña y bueno, se ha comercializado bastante también, hay que decir. La canción que os quiero proponer ahora es una canción extraída de su último disco de estudio, que es un doble en vinilo, que se llama 666666, el número del demonio, del diablo, grabado en el año 1971 con la One Way Records, que es una casa discográfica muy pequeña de Atenas, que se hizo famosa solo por grabar a los Aphrodite Child. La canción concretamente se llama The Four Horsemen, que significa los 4 jinetes. Y es un tema un poco particular, se nota tanto el toque occidental por ser música progresiva, obviamente, pero también se nota un toque, aunque Grecia evidentemente no sea un país oriental, pero tiene una cierta influencia, un cierto toque que otros países pues de la Europa más continental no tendrían. Pues vamos a escuchar este tema, The Four Horsemen, de los Aphrodite Child. Thank you. policeman had a balance. Now when you let open the first seal, I saw of course the horseman was the pest. Estos eran los Aphrodite Child con su tema The Four Horsemen, los cuatro jinetes, como os he dicho, una forma de cantar del cantante bajista realmente teatral, realmente como dramático, como de ópera, habréis podido apreciar la voz realmente particular. Pues este grupo no tuvo realmente mucho éxito de venta en su momento. El único éxito de venta que tuvieron fue con un single muy famoso, que se llamaba Winds and Tears, que vendió mucho en Europa, pero no en los Estados Unidos de América, y que fue su único éxito de venta fuera de Grecia en su momento. Luego se hizo famoso cuando la música progresiva en los años 90 pues volvió a entrar en auge, hasta el momento, hasta hoy en día, que está de vuelta muy en auge, pero en su momento, pues, la verdad es que no triunfaron excesivamente. Pues unos que sí, sin embargo, triunfaron con la música progresiva en exceso casi, los que os voy a proponer ahora. Ellos son uno de los cuatro grupos que más vendieron en la historia de la música progresiva. Pues junto con los King Crimson, los Yes y los Pink Floyd, este cuarto grupo que os propongo ahora, los Emerson, Lake & Palmer, fueron uno de los cuatro gigantes de la música progresiva y art rock. Este grupo, un trío compuesto por Kate Emerson al teclado, que era un teclista, un alucinante teclista, un virtuosísimo teclista que venía de un grupo de música psicodélica de los años 60 que se llamaba The Nice, Lo Bonito, compuesto también, evidentemente, por su baterista tremendo, Carl Palmer, que venía de otro grupo de música progresivo, rock progresivo, hard rock, los Atomic Rooster, y el bajista cantante Greg Lake, que era el bajista cantante del primer disco de los King Crimson, In the Court of Crimson King, que, como os dije hace dos semanas en este programa, abandonó los King Crimson durante la grabación del segundo disco para incorporarse a los Emerson, Lake & Palmer. En los Emerson, Lake & Palmer, la peculiaridad que tienen es que una música más que progresiva es art rock, lo que significa rock artístico. El art rock se distingue del resto de la música progresiva por incluir un sonido extremadamente muy etéreo y futurístico. El empleo de técnicas electrónicas es muy avanzado. El otro grupo muy famoso de música art rock, evidentemente, son los Pink Floyd, y obras maestras de este estilo, de esta rama del progresivo, el art rock, son discos como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, o el mismo The Wall, con un sonido extremadamente futurístico para su momento y muy electrónico. Pues los Emerson, Lake & Palmer hacían el mismo estilo, pero de una forma muy distinta. Se centraban mucho en obras, en piezas de música clásica, y a menudo cogían obras de música clásica, las volvían a hacer a su manera, a menudo temas del mismo Tchaikovsky y de otros compositores de música clásica, sobre todo rusa, pillaban. Y concretamente la canción que os quiero proponer ahora se llama Hold Down, y es una canción extraída de su cuarto disco de estudio Trilogy, sacado en el año 1972 con la Wea Records, y la canción es una versión, no es de ellos, es una adaptación de un clásico de música pop AM de los años 30, hecho por Aaron Copland. Aaron Copland era un compositor músico de los Estados Unidos de América que mayoritariamente lo que hacía era música bajo contrato, es decir, era un escritor de música principalmente para bandas sonoras de películas o de teatro o cosas de este tipo. Era muy famoso en la década de los años 30 y 40 y también en las décadas siguientes en los Estados Unidos de América. Pues esta canción Hold Down era un tema de apertura de una película de los años, no sé si 30 o 40, ahora me equivocaría, no os quiero dar una fecha concreta porque prefiero, en lugar de daros una fecha equivocada, no decir exactamente cuál es. Pues sé que era la banda sonora de una película antigua, y ellos cogieron esta banda sonora y volvieron a hacer de una forma completamente única, que es como la vais a escuchar ahora. Vamos a escuchar después este tema Hold Down de los Emerson, Lake & Palmer. We'll be right back. Hold Down de los Emerson, Lake & Palmer, un temazo, una versión que la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Y seguimos aquí con el Desafina, aquí en Berriozarra Irratia, en el dial 100.8, seguís escuchándome. Afortunadamente o desafortunadamente para vosotros y vosotras, esto ya lo decidiréis vosotros y vosotras, si es una suerte o una mala suerte que me estéis escuchando. Bueno, ahora pasamos a un tema mucho más clásico, es también otro clásico y es un tema de Chuck Berry, guitarrista y cantante famosísimo del primer rock and roll, tanto de la música rockabilly como de las primeras notas, de las primeras grabaciones de la primera década del rock and roll americano. Y la canción concretamente que os quiero proponer se llama You Can't Catch Me, lo que significa que no me puedes pillar. Es una canción que tiene unas letras muy peculiar. El lenguaje de esta letra se lo inventó el mismo Chuck Berry, es decir, es un inglés inventado por él, es un argot, es una jerga que se entiende y no se entiende. Y lo que habla, lo que va diciendo, habla de una persecución de un coche de policía, de que está persiguiendo a un coche de alguien que hizo algo que no se especifica qué hizo para que la policía le persiguiese en la canción y la carrera, y que al final la policía no puede detenerles y que estos se piran sin que la policía les pueda pillar. Esta canción se ha convertido en un clásico y además quiero decir una cosa, que también el mismo John Lennon, en un disco del año 1974 que se llama Rock and Roll, que hizo pues 4 años después de que los Beatles se disolvieran, es un disco de versiones que quiso hacer John Lennon de varios temas clásicos, evidentemente, de la música rock and roll de la primera mitad de la segunda mitad de la década de los 50, cuando este estilo musical nació. Vamos a escuchar, como os he dicho, You Can't Catch Me de Chuck Berry. I bought a brand new airmobile, custom made, 'twas a flight deal with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me, baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee-wee hours, I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me, then come waving goodbye at a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I be come and gone. Now you can't catch me, baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, wasn't a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above, huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen, I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control, radio tuned to rock and roll. 2-3 hours done passed us by, altitude dropped to 505. Consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me, no baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you're gone like a cool. Chuck Berry con su clásico del año 1956, cosa que no os dije antes, el año de grabación de este single famosísimo You Can't Catch Me, de este guitarrista cantante mítico de la música rockabilly, primer rock and roll, Chuck Berry. Y ahora pasamos a la música, otra vez volvemos a música doo-wop con un cantante que se hizo famoso solo con la canción que vamos a escuchar a continuación. Él es Phil Phillips y la canción se llama Sea of Love, Mar de Amor. Phil Phillips era un guitarrista y cantante que trabajaba en principio pues llevando maletas en un hotel y tocaba canciones con su guitarra y escribía sus propios temas, hasta que, según palabras de él mismo, se enamoró de una chica y le escribió una serenata, que es concretamente la canción que vamos a escuchar a continuación, le escribió una serenata para cantársela debajo de su balcón. Pues, según palabras del mismo Phil Phillips, no consiguió que esta chica se enamorara de él a través de su canción, pero él siguió tocando su canción que le gustaba tanto, y un amigo suyo, que era propietario de una súper pequeña casa discográfica, que más que una casa discográfica, era una bajera con una micromesa y una grabadora analógica, le dijo, bueno, ¿por qué no la grabas? Llamó a un colega suyo que tocaba el bajo y otro que tocaba la batería, y grabaron esta canción, que se empezó a vender algunas copias, no muchas, a nivel regional, hasta que la Mercury Records, algún productor de la Mercury Records, oyó por casualidad, por la radio, como fuese, la canción y decidió llamarle para que volviera a grabar el tema en estudio profesional y con músicos profesionales. Y pues el tema que vamos a escuchar concretamente es el resultado de esta grabación de finales de julio del año 1959, y que ya en el agosto del 59, al mes siguiente, se encontraba en la segunda posición de la clasificación general de los Estados Unidos de América. Pues se convirtió en un éxito en tan solo un mes, y de los establos a las estrellas, como se podría decir. Y este cantante, Phil Phillips, nunca volvió luego a cosechar ningún éxito. Lo volvió a intentar muchas veces con otras canciones, sacó muchos otros singles hasta retirarse del mercado, pero nunca volvió al éxito comercial que había tenido. Y una anécdota, que el grupo también muy famoso de música doo-wop, Honey Drippers, sacaron en el año 1962, o sea, 2 años después, una versión de su canción que casi alcanza el mismo éxito de ventas, puesto que se posicionó en la posición tercera de la clasificación general de los Estados Unidos de América. Bueno, pero nosotros ahora vamos a escuchar la canción original y no la versión de los Honey Drippers, o sea, vamos a escuchar Sea of Love de Phil Phillips. de este tema muy cálido y muy romántico de música doo-wop de Phil Phillips, Sea of Love. Seguimos aquí en el Desafío en Berriozar y Ratia en el dial 100.8 y pasamos ahora a un grupo clásico de la música psicodélica, de la música garage psicodélica. Ellos son los Electric Prunes, las ciruelas eléctricas. Grupo que se formó en el año 1965 en la ciudad de Los Ángeles, en California, evidentemente. Ahí estuvieron tocando hasta el año 1970. Pues este grupo, que no quiero quitarle méritos a ellos mismos, puesto que eran buenos músicos y todo esto, pero debieron gran parte de su éxito comercial a Annette Tucker y Nancy Martz. Annette Tucker y Nancy Martz eran pues dos tías que escribían canciones por cuenta de otros músicos, eran dos escritoras de temas, vamos, contratadas, y escribieron gran parte de la discografía de este grupo, de los Electric Prunes. Eran dos escritoras de música rock y se centraron mucho en escribir temas de música psicodélica. Escribían, una escribía la música y la otra escribía las letras, normalmente, comúnmente, a veces que, aparte que a veces se juntaban y las dos escribían ambas cosas. Pues este grupo, los Electric Prunes, las ciruelas eléctricas, debieron gran parte de su éxito a ellas. Y también debieron una buena parte de su éxito a Dave Hessinger. Dave Hessinger era un productor y un maravilloso técnico de sonido, que fue el técnico de sonido de su primer LP de estudio. Dave Hessinger, cuando grabó el LP de estudio de los Electric Prunes, hay que decir que anteriormente acababa de grabar nada más y nada menos que el Aftermath de los Rolling Stones, que ha sido uno de los discos de la discografía de este grupo, de los Rolling Stones, más importantes. Pues Dave Hessinger fue el técnico de sonido de este grupo. También fue técnico de sonido de los Love, de los Monkees, de Sam Cooke, de los Birds, que escuchamos antes al principio de este programa, y de muchísimos otros grupos famosos de la música rock y no solo de la música rock. La canción que os quiero proponer a continuación concretamente es su single de mayor éxito. Es la canción de apertura de su primer LP grabado en el año 1967 y se llama I Had Too Much to Dream Last Night, lo que significa tuve demasiado que soñar la noche pasada. Es un tema de música psicodélica muy densa, aunque no a niveles extremos, pero es muy densa, muy, muy psicodélica, vamos, muy ácida. Vamos a escuchar los Electric Prunes. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn. As I staggered from my bed, I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. I'm not ready to face the light. I had too much to drink last night. Last night. Oh, too much to drink. Oh, too much to drink. Too much to drink last night. Too Much to Dream Last Night de los Electric Prunes, un tema clásico de la música psicodélica, como os dije antes cuando se estaba presentando esta canción. Y ahora pasamos a un tema clásico, sin embargo, de la música progresiva. Volvemos a la música progresiva en pleno estilo progresivo, en clásico estilo progresivo, concretamente con uno de los grupos más emblemáticos que se llaman Gentle Giant, el gigante gentil. Los Gentle Giant ha sido un grupo particular, perdonad, un grupo particular dentro de la música progresiva y dentro de la música rock en general, puesto que fueron uno de los primerísimos conjuntos que empezaron a mezclar de forma masiva los instrumentos tradicionales del rock, cuales guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y teclado, con instrumentos más atípicos en aquel entonces, evidentemente, dentro de la música rock, como saxofones, trompetas, traveseras, clarinetes e instrumentos que normalmente no se solían emplear dentro de la música rock en los años 70. Pues ellos fueron entre los primeros que dieron ese paso, por así decirlo. La música que hacían, bueno, yo os quiero proponer concretamente una canción sacada de su primer disco de estudio. La canción se llama Eliucard, es un tema de 6 minutos, y ese disco de estudio grabado en el año 1970 también. Hay una contribución impresionante, puesto que el productor de este disco es nada menos que Tony Visconti, que es uno de los productores más importantes de la música rock de aquel entonces. Y os quiero decir que este primer disco era bastante más rock que los siguientes, puesto que los siguientes ya empezaban a mezclar mucho, muchísimo la música medieval y barroca. O sea que se entraron mucho más de cabeza dentro de lo que es el ámbito de la música progresiva, y este primer disco es más tirando a hard rock. Es un poco más duro y más de rock convencional, por así decirlo, lo que no quita que la influencia, el fuerte matiz de música progresiva ya sea muy presente en este disco, aunque se haría mucho más evidente en los discos posteriores. Vamos a escuchar Eliucard de los Gentle Giant. Bye. Breathing, sightless, blind, I stop beating. Hear the crying of the dying. Someone help. Este tema clásico de los Gentle Giant, Alucard, incluido en su primer disco homónimo, como os dije antes, Gentle Giant, es todo un clásico de la música progresiva, aunque a partir del segundo disco empezaron a ser más frikis aún, como os dije antes, y a mezclar mucho más los sonidos medievales y barrocos con su música. Y ahora vamos a escuchar un tema, volvemos atrás en el tiempo, cronológicamente hablando, puesto que vamos a escuchar un tema muy famoso de un artista famosísimo del rockabilly. Él es Bill Haley, aquí tocando con los The Comets, que era el grupo que le acompañaba en todas las grabaciones y en todas las giras, y concretamente os quiero proponer uno de los temas más famosos de este autor de música rockabilly, que particularmente, extrañamente, es un tema que se aleja un poco de la música rockabilly, o sea, sí es rockabilly técnicamente hablando, pero no es el típico rockabilly ni acelerado y movido para bailar, digamos, ni tampoco es la típica canción de rockabilly de amor súper sensual y súper tierna. Es una canción muy oscurilla, que se llama 13 Women, lo que significa 13 mujeres, que habla que él está una especie de harem, bueno, que está en una ciudad, y en la ciudad pues solo hay 13 mujeres, y él llega y todas las mujeres se le echan encima porque él es el único tío de la ciudad, bueno, un afortunado, prácticamente, y la canción pues va de esto, más seguro que la conocéis todos y todas, porque es un tema muy famoso. Vamos a escuchar 13 Women de Bill Haley and the Comets. 13 Women, 13 Mujeres, de Bill Hallett and His Comets, un tema muy clásico del rockabilly. Y ahora seguimos el programa aquí en Desafine, en Berriozar y Ratia, con un tema de música doo-wop de un grupo que se hizo muy famoso en su momento. Ellos son los Elegants, los Elegantes, un grupo de ítalo-americanos originarios de la ciudad de Nueva York, la verdad que muy famosos en su día, que fueron los que primeros tocaron la canción Little Star en el año 1958, que se convirtió en uno de los 7 pulgadas, en uno de los 45 revoluciones que más millonadas de copias vendió a nivel mundial. Pero no os voy a proponer la canción Little Star, que es súper famosa, sino que os voy a proponer una canción de su discografía que no es tan famosa como esa. Bueno, más bien no es prácticamente nada famosa. Es uno de los singles que no han tenido éxito de su discografía. Se llama It's Just a Matter of Time, lo que significa solo es una cuestión de tiempo. Y se grabó 2 años después de su mayor éxito de venta, Little Star. Vamos a escuchar Los Elegants. Estos eran los Elegants con su tema muy poco conocido, como os dije, It's Just a Matter of Time, solo es una cuestión de tiempo, y ahora pasamos a un grupo extremadamente conocido. Ellos son los Rolling Stones, y os voy a proponer un disco, una canción de su discografía que es un poco una cosa muy extraña, pues la canción la he extraído de uno de los discos más famosos de su discografía, Their Satanic Majesty's Request. Pero este disco, que es famosísimo, es el único disco que hicieron en toda su discografía de música completamente psicodélica. Los Rolling Stones, como todos los grupos rock de los años 60, evidentemente sacaron muchas canciones dentro de sus LPs con matices, con influencias de música psicodélica o también psicodélicas total, pero ningún LP completamente de música psicodélica. Pues este... es el único LP que tienen en su discografía, y además es una de las obras maestras de este estilo musical. Tienen una forma de hacer música psicodélica muy, muy extraña, muy peculiar. La canción que os quiero proponer se llama In Another Land, en otra tierra, que es la tercera canción de la primera cara de este disco. La verdad que es un temazo de música psicodélica muy potente, muy, muy, muy ácida. Y bueno, y nada más, no vamos a hablar más. Vais a escuchar Rolling Stones. In another land, where the breeze and the trees and the flowers were blue, I stood on your hand. and the grass grew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. And the sea and the sky and the castles were blue. And I stood around your hand, and the spray flew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. I stood and held your hand. Nobody else's hand will ever do. Nobody else's hand. And I Bueno, y con este ronquido se acaba el tema In Another Land de los Rolling Stones, este tema súper psicodélico con una sonoridad muy antigua, con un clave tocando ahí que le daba un sonido muy particular. Y ahora pasamos a un tema de música de rock sinfónico. Tampoco del todo. Bueno, la verdad, lo que os voy a proponer es un grupo que se llama Argent, un grupo bastante famoso dentro del ámbito de la música progresiva, cuyo líder era Rod Argent, que le daba el nombre al mismo grupo, que era el teclista de este conjunto, teclista y cantante, que anteriormente había sido el teclista y cantante de un grupo famosísimo de música de British Invasion psicodélico que se llamaban Zombies. Es un grupo que en los años 60 se hizo realmente muy famoso. Y también estaba compuesto por el guitarrista Russ Ballard, el bajista Jim Radford y el baterista Bob Henrit. Tuvieron muchos éxitos, muchos singles de éxito y muchos LPs de éxito, pero el que más vendió ha sido la canción que os voy a proponer ahora, que se llama Hold Your Head Up, Mantén Tu Cabeza Alta, que es una canción que está incluida en el cuarto disco de estudio del año 1972, que se llama All Together Now, grabado con la Koch International Records. Es un single, como os dije, de mayor éxito comercial de este grupo de rock sinfónico muy melódico, la verdad. No tiene matices de música psicodélica y tampoco es una música progresiva muy potente, la verdad. Es más bien suave. Vamos a escuchar los Argent. We'll be right back. Hold Your Head Up, Mantén Tu Cabeza Alta, de los Argent, grupo liderado por el teclista cantante Rod Argent. La verdad que un teclista magnífico, un teclista estupendo, con una forma de tocar el teclado, su instrumento, muy innovadora y muy particular, única. Y ahora pasamos a otro grupo famosísimo de la música doo-wop. Volvemos muy atrás con el tiempo, cronológicamente hablando, y os propongo un tema de Frankie Lymon and the Teenagers. Frankie Lymon y los Teenagers fueron uno de los grupos, junto con los Platters y pocos más, de los que más copias vendieron de su música dentro del ambiente de música doo-wop. Y os voy a proponer ahora mismo una canción que se llama I Want You to Be My Girl, Quiero Que Tú Seas Mi Chica, que es uno de sus singles de mayor éxito y que está grabado además con la Jimmy Wright Orchestra, compuesta por el mismo Jimmy Wright al saxo y otros muchos músicos, evidentemente, pero donde Jimmy Wright es el que más destaca de este conjunto, que acompaña aquí a los Frankie Lymon and the Teenagers. Solo de saxo de Jimmy Wright, la verdad que muy bueno y muy una cosa muy peculiar que en aquel entonces, en los años 50, se hicieran solos de saxo en la música rock. Y además, durante el solo de saxo, no sé si habréis podido apreciar que el contrabajista se iba por la octava aguda de su instrumento de cuerdas, también una cosa muy peculiar en aquel entonces, puesto que era una cosa más típica de la música jazz que de la música rock. Y de este tema, I Want You to Be My Girl, de Frank Lymon and the Teenagers, seguimos por el estilo, seguimos con la música doo-wop y vamos a escuchar un tema de los Gladiolas, un grupo muy famoso en su momento de la ciudad de Nashville, del estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. El grupo que cambió varias veces su nombre. Empezaron llamándose Royal Charms, luego Gladiolas, luego Excellos, luego The Zodiacs. Y el grupo estaba liderado por el cantante, voz tenor, líder, Maurice Williams. La canción más famosa de su repertorio es concretamente la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Little Darling, Pequeña Querida, por así decirlo, que no se clasificó nunca, no llegó a posicionarse nunca en la clasificación del Billboard, de la revista Billboard de música de los Estados Unidos de América, pero sí llegó en la posición undécima de la clasificación general de Rhythm and Blues en los Estados Unidos de América. Vamos a escuchar Los Gladiolas. Muy bonito, que por lo que veo le gusta también al técnico de sonido que está detrás de la mesa en control, porque estaba bailando, escuchando esta canción, la Leti, la que la veía aquí atrapada por este tema de Los Gladiolas, Little Darling. Y quiero decir que también esta canción, que es muy famosa, vendió más copias cuando los Diamonds volvieron a versionar esta canción al año siguiente y llegó a la posición número segunda. De hecho, esta canción, la que hicieron los Diamonds al año siguiente, como os he dicho, es la que se incluyó en el repertorio de canciones que constituyen la banda sonora de la película American Graffiti. Eso sí, la versión original de Los Gladiolas tiene una base rítmica mucho más percusiva. Y también con una base rítmica muy percusiva, y no solo eso, es la música del siguiente artista que os voy a proponer ahora, que tuvo una influencia enorme en las generaciones futuras. Él es Carl Perkins, un gigante del rockabilly y del rock and roll que influenció a muchísimos de los guitarristas de los años 60 de la música rock. La canción que os propongo es hiper famosa, es imposible que no la conozcáis. Es Blue Suede Shoes, que significa zapatos de gamuza azul. Es una canción, la original es esta, la que yo os voy a proponer, que además ha sido la primera canción de la historia de la música que subió en las primeras puntuaciones de tres clasificaciones contemporáneamente, tanto en la clasificación del pop, como la de la música rhythm and blues, como la de la música country. Y llegó en la posición tercera en la de música rhythm and blues. Es una mezcla muy fuerte de percusiones con trabajo, guitarra eléctrica y guitarra clásica. Además, las dos guitarras, la eléctrica y la clásica, la tocaban sus hermanos, y el bajo lo tocaba un amigo suyo, mientras que la batería la tocaba un músico contratado. Y el productor de esta canción es nada menos que Sam Phillips, uno de los productores más influyentes del primer rock and roll, que luego también empezó a producir música soul a principios de los años 60. Elvis Presley, al año siguiente, volvió a versionó esta canción, Blue Suede Shoes, y la versión de Elvis, más potente, más cañera, más dura, vendió más copias que la versión original de Carl Perkins, que se quedó un poco atrás en cuanto a ventas, y es la versión menos famosa de las dos. Ojo, es la versión menos famosa de las dos siendo la original, cosa que en aquel entonces solía pasar bastante a menudo, pero eso no significa que sea la peor solo por haber vendido menos, sino que la otra pues gustó más al gran público por ser más potente y más cañera. Pues vamos a escuchar este Blue Suede Shoes en versión original de Carl Perkins. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. My car, you drink my liquor from my old fruit jar. You do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. For the show, free to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Blue Suede Shoes, en la versión original de Carl Perkins, es la que acabamos de escuchar, y ahora os voy a introducir a la última canción de la semana, aquí en el Desafine, en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8. La canción que os voy a proponer es un tema de música progresivo de los Van der Graaf Generator. Los Van der Graaf Generator es un grupo... Van der Graaf Generator, primero os quiero decir de dónde procede el nombre de este grupo, bastante friki, la verdad. Era el nombre de una máquina que servía para producir electricidad estática. Pues el miembro del grupo que fundó este grupo, Chris Judge Smith, era su baterista inglés, pero viajó a mediados de los años 60 a la ciudad de San Francisco, donde se quedó varios años, y allá se sumergió en el caldo de la música psicodélica de aquel entonces y hizo unas experiencias místico-psicodélicas que le cambiaron la vida. Y de vuelta a su país natal, a Inglaterra, montó este grupo, los Van der Graaf Generator, que eran en principio un grupo extremadamente psicodélico. Eso sí, el baterista que fundó el grupo no grabó ni tan siquiera el primer LP con ellos, porque no se sabe la razón. En ninguno de los libros sobre la música psicodélica se dice el porqué. Pues su fundador decidió voluntariamente abandonar el grupo antes incluso de grabar el primer LP, cuando solo habían grabado algunos singles, y no se volvió a meter nunca más en la música, ni con otros grupos, ni él en solitario. Bueno, cosas de la vida, le habrá dado alguna pedrada o lo que sea. Pero el grupo siguió sin él. Evidentemente reclutaron a otro baterista y sacaron muchos discos. Los primeros de música psicodélica y los segundos, pues, o sea, y los siguientes de música más progresiva. Letras muy profundas, unas palabras y unas frases que utilizaban en sus canciones muy profundas y muy existencialísticas. Tenían una forma de expresarse con el inglés muy poético. Bueno, el grupo, pues a mediados de los 70, en el 73 concretamente, dejó de tocar. El cantante líder del grupo, que era el líder después de que el baterista dejara voluntariamente los Vandergraff Generator, siguió su carrera en solitario hasta que luego, en el año 1976, se volvieron a juntar para grabar un disco muy bueno que se llama God Bluff. Una reunión de este grupo, y este disco God Bluff del 75 está compuesto por solo 4 canciones de larga duración, de unos entre 8, 10, 15 minutos por canción, de música progresiva, pero no es una música progresiva muy densa, como podría ser, yo creo, por ejemplo, la música progresiva de los mismos King Crimson, que es muy denso, sí, bueno, que es mucho más llevadera. Y además, el sonido se acerca ya un poco al sonido más seco, más metálico, con falta de sonidos graves, con menor peso al bajo y mayor peso a las guitarras y a los sonidos agudos, que sería luego el sonido de la música más dura de los años 80. La canción que os propongo, que está sacada de ese LP del año 1976, se llama The Sleepwalkers, que significa los sonámbulos, y es un tema largo de aproximadamente 10 minutos de duración. Pues con este tema de los Vandergraff Generators nos despedimos aquí en el Desafine, en Berriozar y Ratia. Agradezco a Leti su presencia detrás del control, detrás de la mesa, y hasta la semana que viene, pues con otro programa del Desafine aquí en Berriozar y Ratia, desde las 9 hasta las 11 de la tarde. Venga, agur. Is deep.